50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del jueves 8 de septiembre. Aparecieron peces muertos en un arroyo protegido. Según denunciaron vecinos de la zona de Villa Garibaldi, Parque Sicardi y Arana, en el último tiempo aparecieron peces y animales muertos alrededor del arroyo El Pescado y temen que haya una fuerte contaminación que impida conservar las condiciones naturales del arroyo. Los vecinos revelaron que tras el hallazgo denunciaron la situación ante el Ministerio de Ambiente de la provincia, ya que la ley 12.247 declara este paisaje protegido y de interés provincial. Los vecinos piden que se realicen análisis del estado del agua, ya que este arroyo, hasta el momento, es uno de los pocos cauces de la región que permanecían sin contaminar. Trabajadores del cementerio realizan retención de tareas. Denuncian que cobran salarios de miseria y el municipio no provee elementos de limpieza ni ropa adecuada para el trabajo que realizan. Escuchamos a Luis Galici, de ATE La Plata. Las condiciones no son realmente dignas. Por eso se ha hecho esta asamblea. Se ha enviado una nota luego de bastante diálogo con el director del cementerio, pero se ha enviado nota para que quede plasmada en algo escrito, pues no había respuesta. Esto fue la semana pasada, desde el jueves. Se había contemplado hoy realizar una nueva asamblea a ver, evaluar la respuesta. No hubo respuesta. Por eso desde ATE Provincia y Municipal de La Plata realizamos esta inspección para comprobar in situ realmente que las condiciones no han mejorado. Los compañeros continuarán con medida de fuerza, una retención de tarea a la mañana de 8 a 10 y el lunes realizaremos una nueva asamblea, comunicando todo esto al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Un servicio que informa más cerca. La Plata se prepara para la fiesta del Alcaucil. El evento ofrecerá stands con gastronomía, degustaciones y bandas musicales. Será el 1 y el 2 de octubre en la Rambla de 51 entre 6 y 7 de manera libre y gratuita. Se informó que con el objetivo de concientizar y fomentar el consumo del alimento, el domingo 11 de septiembre habrá una jornada de sensibilización y charlas de referentes de la Asociación de Alcachofas Platenses. La asociación que nuclea a productores de alcachofas de la ciudad convoca a restaurantes locales a sumarse a la propuesta que busca incluir en sus menús platos elaborados con alcauciles. La temperatura mínima para hoy en la región es de 12 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.